En México. Finaliza en Puebla, México, el primer encuentro nacional de niñas y niños rebeldes. Las infancias rebeldes florecieron en Puebla. Desde Casa Click concluyó el primer encuentro nacional de esta niña rebelde, un espacio donde la infancia habló alto, fuerte y en resistencia. Damos paso a nuestra corresponsal Maribel Vázquez desde Radio Guaya, quien nos cuenta cómo se vivió este momento transformador para las voces más pequeñas pero más valientes. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, compartimos la siguiente información. Finalizó el primer encuentro nacional de niñas y niños rebeldes convocado por el colectivo Casa Click ante los escenarios de violencia que se vive en México contra las infancias. Con la participación de infancias de Puebla, Tlaxcala y Estado de México, se abordaron temas mediante mesas de trabajo, juegos, talleres, trabajo comunitario, solidaridad y esperanza. Esto fue en el municipio de Tlatlauquitepec, en Puebla. Escuchemos este primer manifiesto que realizan las niñas y niños rebeldes, leído por el responsable del encuentro, Iker Yafet Netzahual. Tempanzol, Tlatlauquitepec, Puebla. Agosto de 2025. Niñas, niños y niñas de distintos rincones de México, nos reunimos en Casa Click para dar inicio al primer encuentro nacional de niños rebeldes, para alzar nuestra voz. Durante este encuentro hemos jugado, reído, compartido y también hablado de lo que nos duele. Hemos imaginado, dinamizado y aportado para construir un mundo diferente. Porque estamos cansados de ser reprimidos, de crecer ante la violencia, el miedo y el abandono. Porque nos duele ver nuestras calles llenas de peligro, nuestras escuelas con enseñanzas vacías y nuestras familias rotas. Porque no queremos vivir con miedo, ni que nos callen, ni que nos digan qué hacer, ni que nos griten que no podemos. Porque sí entendemos, sí sentimos y sí pensamos. Declaramos que nosotros, nosotras y nosotras, aún siendo niños, niñas y niñes, podemos pensar por nosotros mismos, cuestionar lo que está mal y proponer caminos nuevos. Queremos crecer con autonomía, con la libertad de decidir para crear y para soñar. Creemos que el arte, la palabra, el juego y el pensamiento son herramientas de transformación. Nos negamos a aceptar un futuro lleno de tristeza, un futuro lleno de miedo y de dolor. Queremos un mundo lleno de esperanza y lleno de felicidad. Por eso decidimos rebelarnos, organizarnos y construir nuestra propia revolución. Desde las montañas de Puebla y desde nuestros corazones, este manifiesto por los niños rebeldes de México, por el derecho a pensar, jugar y construir un México sin violencia. Al concluir, se hizo entrega de las semillas, compromiso para futuros trabajos y se acordó la sede para el próximo año, que será en la Sierra Norte de Puebla. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, les compartió esta información Maribel Vázquez. La niña de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ella, pa' que la dejen vivir en paz. Y esta plena es para ella, pa' que la dejen vivir en paz. Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. No son muñecas